Compártela, disfrútala, déjate llevar la mejor música del mundo. Esta vez en Radio Puente Alto, compartiendo contigo We Are South American Rockers. Aunque intento olvidar tu sol. Comenzamos con bandas nacionales, Aterrizaje Forzoso. Una de las mejores bandas de todos los tiempos de la música chilena, de origen valdiviano, a mediados de los 80, grandes éxitos como Pegada a la Pared, Despertar sin Ti, Chica Caribeña y Solo un Sueño, compuesta por Germán Céspedes, Luis Mariano Vega, Nicolás Alcérreca, Ricardo Fuentes, ex miembros como Rodrigo Leiva, Fernando y Jaime Feinberg. 1982, un trío de estudiantes de ingeniería en sonido de la Universidad Austral de Chile irrumpe en el escenario musical universitario valdiviano, influenciados por bandas como Yes, Alan Parsons Project, Genesis, pero dispuestos a aplicar los códigos propios, canciones realmente maravillosas. Aterrizaje Forzoso el día de hoy. Quizás te vaya a cansar. Vamos a recorrer la red para encontrar un poco del respaldo musical de una época maravillosa junto a esta gran banda. Aterrizaje Forzoso, medley, comenzando con We Are South American Rockers. Sudamerican Rockers. No dejes de pensar que es posible. compartiendo buena música en tu programa, We Are South American Rockers. ¿Cómo es? We Are South American Rockers. Una de las grandes bandas de todos los tiempos del sur de nuestro país, Aterrizaje Forzoso. Bueno, integrada por Germán Céspedes y los hermanos Feinberg y Jaime Feinberg y Fernando y Rodrigo Leiva, estudiantes de Ingeniería en Sonido. Partieron allá en 1985. Al año siguiente viajan a Santiago, donde graban un demo que permitió difundir su primer éxito, Solo un Sueño, en radios como Galaxia, entre otras. A raíz de ese tema, el sello EMI pone sus ojos en este grupo y los contrata. Claro, eran muy buenos, sonaban muy, pero muy bien, porque sabían mucho de sonido, ¿cierto? La casa discográfica edita entonces su primer álbum de la banda, titulada igual que su tema, Solo un Sueño, del cual destacan los temas, además del homónimo Despertar sin ti, inspirada en un amor de juventud de Céspedes que acabó por la distancia cuando él se fue de Rancagua a estudiar a Valdivia, recomenzando, enviado a un festival de radio concierto, y Chica Caribeña, que está basada en una percepción de Céspedes sobre la atracción que causaban en la época en Valdivia las mujeres morenas, en una ciudad donde abundan mujeres de rasgos alemanes, producto de la gran cantidad de inmigrantes alemanes en ese sector. We Are South American Rockers. Este grupo no seguiría los patrones de la New Wave y el techno ni el punk. No sonaban como Los Prisioneros, Aparato Raro ni otros grupos santiaguinos más de punta. Su aire provinciano, con vestimentas poco producidas, pero con un sonido de corte progresivo, con influencias de grupos como Genesis. Dos vocalistas, Céspedes en los temas más lentos, tipo baladas, y Jaime Feinberg en los más pequeños, rockeros, hizo Aterrizaje Forzoso y de este disco debut una propuesta musical muy particular. Señoras y señores, desde Valdivia para el mundo, Aterrizaje Forzoso, pegada a la pared. American Rockers. Dime quién te despertará. viviendo, disfrutando, escuchando y compartiendo la música en We Are South American Rockers, revisando la discografía de estos grandes y extraordinarios músicos cuyo nombre es Aterrizaje Forzoso, una de las grandes bandas de los años 80. Aquí estamos con ustedes. Otro, avancemos un poco la historia. Cuando tenía listo el material para un tercer trabajo, No Más Fronteras, la debacle del Grupo Nacional se hizo evidente. Eso fue el tercer álbum, pero el segundo se llamaba Loca Confusión, conocido por el sencillo Pegado a la Pared. Fue realizado con mejores condiciones técnicas, pero manteniendo el estilo y la presencia, en un momento de intensa actividad que los llevó incluso a autoproducir un clip de cine para el tema Hablando a tu Interior, dirigido por Luis Castro, una banda bastante buena. Cuando tenían listo el material para un tercer trabajo, No Más Fronteras, la debacle, lo dije anteriormente, la banda del rock nacional se hizo presente. Tras la disolución Céspedes y Jaime Feinberg, principales compositores del grupo, grabaron otro disco en 1989, el cual también permanece inédito. Pero después Feinberg se fue a Los Ángeles, Estados Unidos, donde cultivó el estilo Tex-Mex en una banda junto a otros chilenos, incluyendo al guitarrista de Bandada. El bajista, en tanto, se enroló en los también valdivianos Sexual Democracia, donde llegarían más tarde también Leiva y Fernando Feinberg. Céspedes se alejó de la escena pública musical durante años, hasta que en el año 2000 se hizo parte de la superbanda Los 80, en la que aparece esporádicamente revisitando los paisajes más conocidos de su antigua agrupación. El 2013 vuelven a la escena para presentarse en junio en la cumbre de las voces de Los 80. Y actualmente Aterrizaje Forzoso está en producción. Ellos están haciendo cosas bastante... bastante novedosa, obviamente ya no cantan como antes. Céspedes ha perdido su registro vocal, musical, pero aún están. Y están completamente operativos. Escuchemos a Solo un Sueño, una... No, no suena de la calidad que yo espero, espera. Aquí sí. Para ustedes, Solo un Sueño, el primer gran éxito de Aterrizaje Forzoso. Esto es del año 2019, ¿eh? Debo We are Sudamerican Rockers. Ahí estábamos escuchando a Aterrizaje Forzoso, aquí en Radio Puente Alto, para todos. La historia, la música, la vives, la sientes y la compartes. Rock latino, despertar sin ti, Aterrizaje Forzoso. Grabación del año 1986. Música de siempre, la vives, la compartes acá en We Are South American Rocker, en tu radio Puente Alto 107.5 FM estéreo, disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Aterrizaje Forzoso, una gran banda valdiviana, presentando esta vez el éxito Chica Caribeña del año 1985. Chica Caribeña en honor a esa chica morena que causaba sensación en Valdivia, donde habían puras mujeres de estilo alemana. Chica Caribeña, Aterrizaje Forzoso, música maestro, en tu programa que se denomina We Are South American Rockers. Ve su imagen en las vidrieras, mucha gente la ve. Ahí estábamos escuchando la música de Aterrizaje Forzoso, Despertar Sin Ti. Ellos han hecho cosas muy interesantes. Unos trabajos recientes tienen que ver con Aterrizaje Forzoso Sinfónico. Todas estas canciones que sonaban en los 80 la han transformado y le han dado un color musical bastante sui generis, único en su género, que vale la pena escuchar y vale la pena compartir con ustedes, queridos amigos que nos escuchan a esta hora y disfrutan a través de este dial 107.5 FM estéreo. Aterrizaje Forzoso. Vamos a escuchar en la versión sinfónica un tema que ya escuchamos un ratito atrás que se llama Pegada a la pared. Aterrizaje Forzoso en tu programa que se denomina We Are South American Rockers. Buenas canciones, grandes artistas, buenos momentos para disfrutar. Una selección musical con los grandes artistas de todos los tiempos. Vamos a comenzar esta vez con Chica Caribeña. Thank you. Ahí estábamos escuchando a Aterrizaje Forzoso en la radio, una gran banda valdiviana de todos los tiempos. Vamos a cerrar este espacio con Aterrizaje, con dos temas, uno que se llama Recomenzando y otro Hablando a tu Interior, en tu programa que se denomina We Are Sudamerican Rockers. No sé cómo explicarte, todo cuanto hacemos es solo ilusión, que todas las historias, que la historia cuenta nos causan temor, y aún así creemos que habrá. Juntos. soy habla por hey, no lo trates de ocultar, esos sentimientos que al final no es el momento de fingir, tus ojos soy habla por ti, no des más cuenta de tu libertad que hoy espero sentir, que eres algo más que un día y que estás aquí. Ahí estábamos escuchando la música de Aterrizaje Forzoso, una gran banda a la cual despedimos, pero nos quedamos con su música para siempre, ¿eh? Nos vamos a cerrar este espacio con una canción de un álbum remasterizado del año 2008 que se llama No Más Fronteras. Esto fue We Are South American Rockers. ¿Cómo? We Are South American Rockers. La mejor banda de todos los tiempos de esta música progresiva en nuestro país, Los Valdivianos, Aterrizaje Forzoso. We are Sudamerican Rockers.